Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu grata compañía. Ya sabes, ya nos conoces, este programa radiofónico que se llama Trovador Urbano. Te habla David Calderón y es un auténtico placer estar contigo los próximos 60 minutos en este espacio dedicado al underground, a las bandas independientes y a las bandas que tienen menos cabida. En este caso, si nos escuchas a través de tu FM preferida, de tu app preferida o tu página web preferida, siempre agradecidos y sobre todo por el apoyo que le das a las bandas. Nuestro email de contacto, trovadorurbanoradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast, donde subimos los miércoles y viernes en noticias, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva, sin perder tiempo, sin perder fuerza, a escuchar a una banda de tantas que te decimos que no dejes de darles una vuelta, de acercarte a escuchar entrevistas más largas, porque el Club de Cuervos hicieron eso mismo, estuvieron con nosotros. Y para comenzar la nueva edición del programa, te acercamos esta banda de la zona norte de la Madrid, de la Sierra Madrileña, con el Club de Cuervos. Han grabado varios cortes, uno de ellos el que te voy a ofrecer para que conozcas a esta banda madrileña, para arrancar además la nueva edición del programa. Una muy buena banda de rock and roll, bebiendo de los grandes clásicos de nuestro rock, de bandas como Los Suaves o Leño, por poner ejemplos claros. Como te digo, estos Club de Cuervos nos va a servir para arrancar la nueva edición del programa con este Retales. Y como siempre te digo, mi gracias por la escucha. Escuchas a Club de Cuervos desde Madrid. Se iban a los esquejes de mi madura partida. grabada en directo en sus locales de ensayo y al cual han añadido no hace mucho tiempo un tema más ya grabado en estudio. Como te digo, esto es Club de Cuervo, que nos lleva hasta tierras jienenses para conocer este EP del año 2024, concretamente hace un año de su puesta en marcha, y Ascuas, esta banda, como te digo, jienense, pone en funcionamiento Sempiterno Descontento. Siguen en manera el rock que ya nos proponían hace algún tiempo, cuando les conocimos nosotros, Ascuas con H, de aquel Poco a Poco, también un EP, hasta el momento era lo último que sabíamos de ellos. Nos han hecho llegar su obra, como bien sabes, siempre el formato CD es el que abandera Trovador Urbano, y en el día de hoy tenemos novedades discográficas, como te digo, con Ascuas, y a través de este corte, este Separa las Piernas, vamos a conocer por primera vez en el programa este Sempiterno Descontento de la formación jienense Ascuas. We'll be right back. La reivindicación, sin lugar a dudas, es parte importante en el mundo del rock y separa las piernas, nos habla muy claro de momentos de intransigencia y siempre difíciles de una parte de la sociedad, la parte luchadora de la sociedad, que nos lleva hasta tierras ibicecas, un lugar siempre idílico y donde se hablaba de que allí se posicionaron los primeros hippies que hubo en España en una época difícil y convulsa. Pero acercándonos a la banda en cuestión, Stone Corners, nos vamos a acercar a su tema Shine, que se encuentra dentro de su trabajo Visions, y es una banda que sigue un tanto la disciplina rockera, ese punk rock a lo mejor que estábamos escuchando anteriormente de la banda Asquash, no tiene que ver mucho en consonancia con lo que vamos a escuchar ahora de Stone Corners, pero no se nos va mucho en contundencia y sin esa línea de un rock más clásico, pero también con tintes bastante actuales en este corte que escuchas tras mis palabras y que nos proponen Stone Corners, de estos ibicencos, con este Shine. Más colorista, como te decía, con mucha viveza en el sonido de sus guitarras que acompañan de una forma muy especial a la voz dentro de este Shine. Y seguimos creciendo en el playlist del programa con connotaciones diferentes. Una banda que también lleva ya demasiados años, o muchos años, demasiados no, estamos encantados de que La Broma Negra siga al pie del cañón, pero son 8 discos, que se dicen pronto, 8 discos, de lo que siempre hemos disfrutado de ellos, que es sobre todo una mezcolanza de estilos, desde el rock, el gótico, el indie, incluso la música electrónica, es lo que te encuentras en este trabajo. Señor, perdónanos por lo que vamos a hacer, que está en formato CD, que es el que tenemos nosotros, pero también te puedes hacer con ese bonito vinilo de 180 gramos. Como siempre, al frente de la formación, como vocalista, Carlos Caballero, que se acompaña de Javier a la guitarra eléctrica y voces, Fran a la guitarra acústica, Óscar al violín, viola y voces, José Manuel a las flautas, Luis a los teclados y voces, al bajo eléctrico, Fernando a la batería, Gonzalo e Iria a las voces. 16 temas, gente que no anda con remordimientos en la inclusión de canciones, de porque al fin y al cabo la autogestión es parte importante de su vida. Y vamos a conocer por primera vez el nuevo trabajo, octavo trabajo, como te digo, de La Broma Negra, la banda madrileña, con este Aquí Vivía Yo. Personas que quería y me querían, entonces ya no están. Atravesé el pasillo y al piso subí, lo llamé. Un chico de unos 8 años me abrió, me dijo quién eres. Bueno, yo hubiera dicho lo mismo a tu edad, sabes, aquí vivía yo, lo que llamas ahora tu habitación, era mi habitación. Me pregunto qué quieres, es que dejaste aquí algo olvidado al marchar. Chico, es probable, no sé bien qué es, solo sé que siento un vacío que a tu edad y viviendo aquí no podía imaginar. Aquí vivía yo, antes, sabes, aquí vivía yo, sabes, aquí vivía yo, antes, sabes, aquí vivía yo. Yo, un cómic de la Marvel, oír esa canción, esperar el invierno. Me pregunto qué quieres, es que dejaste aquí algo olvidado al marchar. Chico, es probable, no sé bien qué es, solo sé que siento un vacío que a tu edad y viviendo aquí no podía imaginar. We'll nos vamos hasta la zona del Mediterráneo para acercarnos a conocer, como te digo, en estas novedades discográficas, por primera vez en el programa, este disco de una banda de reciente creación, pero porque han tenido ese cambio de nombre, los Reina Vudú. Como te digo, los castellonenses registraban este primer trabajo no hace mucho tiempo y se publicó en octubre del año 2024. Ruth como voz, Nacho a la guitarra, al bajo David y Carlos como baterista conforman, como bien te digo, Reina Vudú, una banda que desde terrenos alternativos, desde el rock más alternativo, con pinceladas del rock clásico y también de los 90s, con sonidos grungueros, nos acercan este Velas Negras que se recoge en su primer larga duración de Reina Vudú desde Castellón. Perseguida por las fieras, no he dejado de escapar. El destino me ha arrastrado a la más profunda oscuridad. ¿Qué es lo que cuentan tus cartas? Dime, reina del vudú, todas esas velas negras, dime si podré apagar su luz. Coleccionas almas, tengo algo para ti. Dame dos monedas de oro y luego haz lo que quieras tú de mí. Firmaré con mi propia sangre, beberé de tu elixir. Ya no importa, ahora es tarde para que me pueda redimir. Ya ni el infierno quiere saber más. De rugir, asomada al precipicio, el vértigo me quiere seducir. Ya no sirve arrepentirse ni rezar una oración de jugar tanto con fuego. Ahora tengo negro el corazón. Ya el infierno quiere saber más de mí, ni de ti, ni de mí. Intensidad en estado puro es lo que nos ha ofrecido en este Velas Negras Reina Vudú, que nos lleva a esas recomendaciones de Asalto Mata, RadioRock.com, donde tenemos alojado nuestro blog y podcast, en sus bandas asociadas. Eder Pulhammer, la banda valenciana, está empezando a sacar singles de lo que será su segundo larga duración, y con esta declaración intenciones, Heavy Metal nos pone en la pista de lo que se nos viene encima. Como bien te digo, desde Banda Asociada de Asalto, mataradiorock.com, recomendado Eder Pulhammer. Luz que amaneció en lo alto del horizonte, sin tinieblas, sin miedo a nada. Voz que susurra destellos de ilusiones que abrigan el alma mientras sueño tus palabras. Comprendo y entiendo que el mal se ahoga en nada y en nada se ahoga. Púrpura mía, deshaz con tu elocuencia el misterio de la vida y la razón del tiempo. Seamos esa chispa, volvemos inertes y cuando sea mañana, besémonos sin viento. We thought that it could never end. Ahí está ese clásico de Black Sabbath que acompaña nuestra sentida poesía de la persona amada, que siempre te hace estar levitando todos los días si tienes una buena compañera o compañero, depende ya de los gustos de cada uno. Y como bien digo, pues disfrutando de este enorme tema de Black Sabbath, ese Children of the Sea. Nos trae de nuevo a tierras madrileñas para escuchar por primera vez el programa, el nuevo trabajo de los Sex, la banda que recordaréis muchos que estuvo treneando a Motley Crue y a Dil Lepar. Con Caramelos siguen manteniendo esa línea marcada ascendente de la formación madrileña y que vuelve a estar, sin lugar a dudas, en uno de los puntos de referencia del hard rock. Con fuerza, con sentimiento y con crudeza, como lo saben hacer estos, los Sex. Fantásticos, como siempre los Sex, que nos lleva hasta Monzón, hasta Huesca, una tierra, siempre nos gusta hablaros de sitios, una tierra maravillosa, y que con Lisi la Larga y gracias al amigo Manolo Monzón nos dejó este trabajo, nos hizo llegar este Ahora, de una banda que sigue la línea marcada de no endurecer demasiado el programa de hoy, pero a través de este Noches en Canal sigue poniendo un sabor, un buen regustillo a lo que te estamos proponiendo en el nuevo programa de hoy de Trovador Urbano. Escuchas a Liz y La Larga y este Noches en el Canal. Aquellas notas rompieron la mañana. Soñábamos cantar, gritar y despertar al alba. Vimos caer muros de llanto y piedras pesadas. Todavía te quiero. Bailabas desnuda al calor de la balada. Perdía la razón solo con el vuelo de tu falda. Con la niebla baja y el humo en el agua. Días de escuela, noches de blues, el viejo rock en las venas, en mañana sin luz. Como una bala perdida en el lado salvaje, bailando a los Stones, chicos del rock, gritando todo a pulmón. Sorprendió de noche la lluvia púrpura y la duda. Con esa luz de tu voz, mi herida sangra. Viviendo bajo el influjo más oscuro de la luna. Todavía te quiero, gime Rosar y sin creer en su palabra. Como suicidas del rock and roll, nacidos para correr en un cruce de caminos a merced del amanecer. Días de escuela, noches de blues, el rock and roll, mama, y el blues del autobús, al ritmo del viejo honky tonk woman like and Rolling Stone, chicos de barrio con algo más que una intención. Bueno, pues ahí estaba este corte de Liz y La Larga que nos lleva a escuchar Endurecemos el programa otra vez con Estrella sin Luz, que si no me falla la cabeza, desde 1998 este es su quinto trabajo fonográfico, una buena banda de heavy metal que además para este trabajo se ha rodeado de un montón de colaboraciones importantes y en este caso vamos a registrar En el Ojo del Huracán, que se incluye dentro de Donde Habita el Silencio, de estos gradainos que son Estrellas sin Luz. El silencio, viviendo en el caos de una guerra. creo estar muerto. Son sus colmillos sudando los que me hacen gritar. Pues como siempre, mil gracias por la escucha. Hemos echado una muy buena, un buen programa de Radio Rock. Como siempre, en tu FM preferida, en tu página web preferida y en tu app preferida, trovadurbanosradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast que actualizamos todos los miércoles y jueves a saltomatarrayeros.com/trovador-urbano. Y como siempre, cerramos con un clásico que nos piden y, como no, no nos vamos a negar a ello. Vamos a escuchar este rock and roll de Led Zeppelin para cerrar la nueva edición del programa. Y como siempre te decimos, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Led Zeppelin Rock and Roll. ¡Hasta pronto! ¡Se os quiere! ¡Chao!